Sexy Zombie. Estos son los Accept. El disco Too Mean to Die de enero 29 del 2021. ¿Quién me pongo viejera? Apocalipsis Zombie, Zombie Apocalipsis, eso es Accept. Vámonos con esto. They can't stop us, let them try. For heavy metal, we will die. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos? Aquí están los aplausos. ¡Suena los aplausos! Ahí están los aplausos. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes y epicentro de terremotos. Pero hay que velar por ahí. Ya estamos en agosto y septiembre. Son los meses más altos de la temporada de huracanes. Ya están velando un disturbio que ha salido del África y lo están velando a ver porque tiene potencial de desarrollo ciclónico. Así que pendiente que estamos en lo más álgido de la temporada de huracanes aquí en el Caribe. La gente me ha preguntado muchas veces cómo es vivir en el Caribe. Tenemos como todo, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas, ¿sí? Gracias a Dios que yo no sé, yo he tenido la suerte de que la luz no se va los domingos. ¿Usted no se acuerda que la luz no se, por lo menos aquí en mi casa, no se me va los domingos la luz? Una, bueno, nos ha pasado dos veces en la historia de este programa que se ha ido la luz los domingos y que no ha habido un evento como un apagón masivo. Porque aquí en Puerto Rico ha habido apagones masivos, toda la isla se va, o ha habido una tormenta o algo así. Pero así de que haya habido un apagón en mi área, domingo es raro. Usualmente lo hay, es en la semana que lo hacen aquí. Y los miércoles era el día, mano. A veces yo estaba viendo, escuchando el programa de Talosaurio, ¡guau! Se me iba la luz. Bueno, pero estamos aquí, no voy a hablar más de eso. Este programa se origina en los estudios de metalpr.com y heavymetalmansion.com. Espérate, espérate. Búscalo, búscalo. Hace tiempo que no ponemos este efecto. Vamos a ver si sale. La cadena, ahí está la cadena. Encadenados. Encadenados con avanzadametallica.net. En la República Dominicana. Y la cadena sigue. Agelradio.ga en Caracas, Venezuela. La cadena sigue. Ahí al ladito, dos eslabones más. Estamos en Metalator Radio también en Venezuela. La cadena se mueve un poco más. Y estamos en Pandora Rock Radio en Guadalajara, México. La cadena se extiende hasta el otro continente, porque estamos en donde estamos también en Asalto Mata Radio Rock en España, y estamos encadenados en la estación más importante del rock en Puerto Rico. Escucha, escucha los eslabones de la cadena en AC Rock, tu mundo de rock online. No digo más nada. Vamos a más música, vamos con un clásico. Ah, bueno, ahorita decimos las emisoras que a lo largo y ancho de la semana nos transmiten este programa en diferido, pero lo vamos a decir más adelante. Vámonos con música rápidamente, que es lo que ustedes vienen a escuchar aquí. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Calling disco Painkiller de 1990, One Shot at Glory, un tiro a la gloria, Painkiller, Judas Priest. Vámonos con esto para que te rías. Oye, He-Man, ¿sabías que el pepino es muy bueno para la memoria? Cuéntame más, me interesa. A un amigo mío le metieron uno por el culo hace 30 años y todavía se acuerda. Down de su última producción Avenge the Fallen. Y ahora mira lo que viene, mira lo que viene. Los papás del metal.

este disco es del 2008. El disco Gritos. De Magnus. El tema Bestias. De Argentina. Vámonos con esto. ¿Pero por qué estás llorando, mija? Es que se acabaron las vacaciones. ¿Y por eso estás llorando, mija? Es que yo le había agarrado tanto cariño a las vacaciones. Ya, mijita, por favor, no es para tanto, comprende. Además, ya no tengo tiempo para atenderte, mijita. Perdóname, tengo muchas cosas que hacer. Así que cálmate y ahorita ven. Así están llorando los estudiantes de la UPR que empiezan mañana. Mañana comienza la Universidad de Puerto Rico y el miércoles comienza la escuela pública acá en Puerto Rico. Así que están los estudiantes de la UPR ya enfilando porque se le acaban las vacaciones y empiezan las clases. Un saludo a todos los que están por ahí, que los he ido anotando. Saludo a Juan Zanó, que está por ahí, está en la avanzada metálica. A Metalia en 1970, que siempre, Metalia en 1970, siempre está por ahí. Espérate, que estos aplausos están muy duros. Ahora sí. Alvin Sierra, que como siempre nos escucha desde Calle, y el Pablo Metalosaurio. Mira, hay que decir algo del programa del Metalosaurio del miércoles. El programa del Metalosaurio del miércoles, lo que le faltaba decir era: estás escuchando Radio Universidad de Puerto Rico. Eso es lo que faltaba decir. Un programa rarísimo que dio. Pero mira, yo te voy a decir, la música que puso estaba muy buena, porque yo estaba haciendo un informe y estaba para escribir, para tú sentarte en la oficina, escucharle esa música mientras tú estás trabajando, estaba excelente, eso sí. Pero de momento me salía a contarme algo de una cuestión de inteligencia artificial y que habían hecho un cuento y habían escrito, y después encontraron que la habían plagiado la inteligencia artificial en el mismo. Y yo decía, es que esto parece de verdad un programa de Radio Universidad de Puerto Rico. Pero pues estuvo bueno porque fue diferente, nos sacó de la rutina y eso. También por ahí está el Dark Nerudas, el tremendo programa que hizo de los años 70. Jaycee River, que está calladito, pero debe estar escuchando y viendo a la misma vez. Oye, el juego de baloncesto, yo creo. Yo lo que sé también es que hoy era la preliminar de Miss Universe Puerto Rico. Y estaban las muchachas en traje de baño y yo las estaba viendo en el televisor del estudio aquí mientras estaba poniendo el programa. Así que está muy bonita. El programa está bello, precioso hoy. Saluda a Galdi Tommy, que está por ahí también por Discord. Está por ahí por Discord. También a Poncho, que está por ahí. Desde Quebradillas. Grace Martínez, que nos escucha también, que nos está escribiendo por el WhatsApp. Nuestro amigo Manolo Torcho está por ahí también. Y un saludo a los Bull Rockers. Un saludo a los Bull Rockers. Bueno, este programa se retransmite a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que nos hacen el aguante y nos difunden este programa, El Metal. Así que estamos hablando que los lunes salimos a las 4 de la tarde por Metal Argentum Radio. Lunes a las 8 en César de Classic. Lunes a las 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz. Ah, Edwin. Faltó Edwin, perdónenme. Ahí salió Edwin, ahí. Edwin faltó de saludarle. Así un saludo a Edwin. Y seguimos con las emisoras. Martes 11 de la mañana en Choice Radio. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. Martes 7 y 30 en Radio Metalator. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo. Miércoles 7 de la noche en Tico Sound.

los discos favoritos míos de Gamma Ray. El disco del 2005, Majestic. De este tremendo disco, tema número 6 del CD, Condemned to Hell, Gamma Ray. Eso es casi Halloween. Vámonos con esto para que usted se ría. Haré todo lo que pueda para lograr regenerarte, Gatúbela. Cásate conmigo. Todo menos eso. Una esposa, no importa su belleza ni su afecto, me estorbaría mucho en el desempeño de mi trabajo. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy, sería de mucho valor. Y me reformaría, te lo juro. ¿Qué me dices de Robin? Bueno, acabado de recibir, ya que ustedes son los mejores, acabado de recibir. Espérate. Yo tenía algo, pues acabado de recibir por aquí. Déjame ver si lo tengo. Déjame ver. Yo lo tenía por aquí. Sea la madre. Lo que está en vivo, ¿eh? Aquí está. Vamos a ver si se oye. Última hora. Ahí está, última hora. Bueno, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Y la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla, no empezarán clases mañana por problemas eléctricos y específicamente. El recinto de Río Piedra tiene un problema de aire acondicionado, así que los estudiantes del recinto de Río Piedra tienen varios días más para las vacaciones. Ahí tienen, acabado de recibir. Bueno, ustedes saben que este programa, este es parte de una iniciativa que siempre me ha gustado mucho, que tienen las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Así que una de las bandas que tenemos nosotros aquí es la banda Aerial Black, ¿sí? Esta banda asociada llamada Aerial Black es una banda de metal rock, ¿sí? Como ellos le llaman, y nos hicieron llegar su disco, y de ese disco vamos a poner el tema Played Loud aquí en la nueva lechona del rock. Así que vámonos con esa banda asociada a Aerial Black y volvemos aquí a los estudios. Así que nos fuimos con eso. I know what trouble wants to be fun.

luego de las cenizas. Así como el ave Fénix se levanta la nueva lechonera del rock. Volvimos aquí a nuestros estudios de metalpr.com y heavymetalmansion.com, estudios de la nueva lechonera del rock. Les cuento, vamos ahora a la sección precaria, y es que me di a la tarea de buscar estas grabaciones precarias de hace muchos años, y hay muchas en España, ¿no? La gente de Condenados al Olvido ya van por varios compilados, ¿no? Y el Condenados al Olvido número 7, especial de Madrid, tiene varias bandas, entre ellas esta banda que vamos a escuchar, que es la banda Ácido, ¿sí? Banda que empezó en 1982, ¿sí? Y que no me confundan esta con una que hay en Segovia y hay otra que hay en Jaén, ¿sí? Esta banda es la de Madrid. Esta banda es la de Madrid. Condenados al Olvido número 7, especial de todas las bandas de Madrid, sacado en el 2020. Y muchas de estas bandas son rescatadas de demos o materiales que estaban en cassette, en cinta, ¿no? Y que no fueron distribuidos de forma masiva, ¿no? Así que vámonos a escuchar un tema precario de la gente de Ácido, el tema Trampa Mortal de 1986. Y sí, me están diciendo que si voy a poner segmento tracho, segmento extremo, sí, podemos poner algo ahorita. Ya mismo vamos con eso. Es más, yo creo que después de la precaria. Así que vámonos con lo precario y volvemos. Vamos a ver el VTR, vamos a ver la cinta que hay de esa lucha. Y ya que usted habla de eso, quiero que le enseñen un VTR que hay. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Yeah. Como les dije, rescatado un demo de 1985. Esta es la banda de Madrid, España, Ácido. En nuestra sección precaria, donde son grabaciones que están precarias, ¿no? Se hicieron en momentos que no había mucho dinero o que no había mucha disponibilidad. Recuerda que esto costaba mucho más de lo que cuesta hoy. Así costaba en los 80. Vámonos con un poquito de trash. Sí, vámonos con trash por ahí para abajo. Vámonos con esto. Yo sé que usted va a saber qué es esto. Vámonos con esto. De Sepultura, Primitive Future 1989, Primitive Remains. Clásico, clásico, clásico. Vámonos con esto. Dale, suénalo, suénalo. Ah, muy bien hecho, Evelyn. Ahora dará comienzo la fase 2.

Revolution must come now. Merciless Death, el disco Evil in the Night del 2007, el primer tema de ese disco, Slaughter Lord. Trash metal de los Estados Unidos, vámonos con esto. Los cables no me detendrán. No, pero te demorarán. Te demorarán un poco mientras yo digo chaito. Así de la banda Sacrifice, pero es un cover de los muchachos de Deceased haciendo cover a Sacrifice en su disco de Trash Times at Richmond High de el 2021. Deceased, banda de Virginia. Seguimos en el trash en este final. Y recuerda, deja de tomarte las redes sociales tan en serio. La mayoría de opiniones vienen de gente cagando. Hasta la próxima. Rock. 2009, estos son los Strike Master, disco de Vicious Nightmare, el tema Black Violence, banda que estuvo en Puerto Rico y los pude ver en Houston también, deberían regresar. Bueno, mono, con esto. ¡Sape, sape! Y aceptar un favor de ustedes, están como operados del cerebro. We'll be right back. discazo. Suicide Machine. El disco Human. The Death. La banda de Chuck. Suicide Machine. Todos pensaban que se iba a caer. Sin miedo al mundo desde el tope de la gravedad. Pero aquí estamos. Desde San Juan, Puerto Rico. Al pie del cañón. Dos décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes. Desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número uno del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn. Y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo, esto es El Mega Manager. Bueno, gente, el programa en algún momento tiene que terminar. Así que hemos escuchado tremenda música hoy. Yo sé que hubo gente que no me escribió mucho por el chat, pero estuvieron por ahí porque estaban viendo a las Miss Universe Puerto Rico en traje de baño. Yo también la estaba viendo aquí en el televisor del estudio. Lo tenía ahí con el volumen completo quitado y me distraje. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ah. Saludo a Diego que llegó por ahí a lo último y a Choc de la avanzada metálica. Bueno, gente, vámonos con este tema. Esto está a cargo de Manowar. Esto es Mountains. Y nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock. Thank you.